De 0 a 2, Diario del Futuro, por Nacional Rock. Media hora ya pasó de este programa, 30 minutos pasaron de la medianoche. Seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro. Y un tema, quizás el tema más recurrente desde que comenzó este año en la sección de deportes, tiene que ver con la actualidad de Independiente, no solo con lo estrictamente deportivo, que ya es en sí mismo una cuestión aparte, sino con todo lo que tiene que ver alrededor de la política en ese club, que muchas veces permea, y en realidad estamos hablando más de la política en general que de la política propiamente dicha del que fuera en su momento el Rey de Copas. Sí, es que desde que en diciembre de 2011 asumió Javier Cantero su victoria en esas elecciones contra Baldomero Álvarez, candidato que tenía en su conformación el apoyo de Hugo Moyano, el apoyo de un sector de la barra, el apoyo también de Julio Comparada, el antecesor del propio Cantero. Todo entró en un esquema de cruces políticos, ¿no? Cantero, bueno, y ya inicialmente en su gestión llegó hasta con una escoba, ¿no? Con la idea de que iba a limpiar el club. Se enfrentó duramente con la barra que conducía Pablo Bebote Álvarez. Quedó de algún modo también como casi un emergente de una pelea, digo, porque hasta ahí veíamos muy pocos dirigentes que se enfrentaban a las barras de sus equipos. Desde entonces, toda la discusión alrededor de Independiente pasó por cuestiones políticas, pasó por cuestiones económicas, sin duda, y tuvo su marca, su sello futbolístico el año pasado con el descenso del equipo, ¿no? Digo, en todo ese marco, no estamos haciendo pirámide invertida con la noticia, pero porque estamos tratando de contextualizar, en todo ese marco, ayer, al pasado el mediodía, comenzó a circular la versión de que Cantero renunciaría. Ya, por decimocuarta vez en las últimas tres semanas. Sí, pero ya el martes había sonado fuerte esa versión. Recordamos que había una suerte de acuerdo que se firmaba, no se firmaba, se caía, no se caía, bueno, en fin, que era un acuerdo entre el oficialismo, digamos, la conducción de Javier Cantero, con la oposición representada en la agrupación Independiente, que es la agrupación de Hugo Moyano dentro de Independiente, y entre varios dirigentes opositores, uno de ellos Norainakis. Norainakis, bueno, además de haber sido dirigente de Armenio y de ser el hombre que le hizo el anillo del Todo Pasa a Julio Grondona. El anillo de cuero. ¿Cómo? El anillo de cuero. No, precisamente. De no es de cuero. Bueno, de oro. Que iban a aportar 10 millones de pesos en 5 cheques para pagar las deudas que tiene Independiente con el plantel. Le debe sueldos, debe primas. Hay una situación económico-financiera muy difícil en el club. Ese acuerdo se cayó en varias oportunidades. Parecía reflotar. Se intervino hasta el propio Julio Grondona, que es expresidente además de Independiente. Y ayer, cuando surge esto, digamos, yo tuve un breve contacto con Cantero simplemente para chequear, después fue muy difícil hablar con el ahora renunciante presidente Independiente. Él confirma esa renuncia, que de todos modos todavía no es oficial, es decir, se va a hacer oficial recién mañana. Por una cuestión de que tenía que llegar todavía el telegrama, una sí, cosa por el estilo. Aun cuando, en realidad, según el Estatuto de Independiente, el presidente tiene que renunciar, o los miembros de la comisión directiva, presidente y vicepresidente, tienen que renunciar por escrito. ¿Y los fans lo quieren a Cantero? Perdón, de hecho el propio vicepresidente segundo, Claudio Queblaitis, que es un farmacéutico, es un historiador del club, ha escrito algunos libros acerca del club, que Blaitis es el vicepresidente segundo de Independiente. El vicepresidente primero renunció. Había renunciado un mes, sí. Rubén Vázquez. Que Blaitis no quiso, que Blaitis fue amenazado por la barra, le llegaban mensajes al estilo las películas, esos mensajes hechos con collage. ¿No? Te vamos las a matar. Las letritas recortadas. Keblaitis ahora se va a hacer interinamente cargo del club. Y es importante este dato. Digo, ayer no quiso confirmar esta renuncia a Keblaitis, más allá de que, bueno, dijo que los rumores eran fuertes y que obviamente la renuncia de Cantero iba a descomprimir la situación Independiente. Se va a hacer cargo interinamente. Y es importante el dato porque Primero, según el estatuto independiente, los miembros de comisión directiva no pueden renunciar en masa. Hasta acá, si uno cuenta las renuncias, incluyendo las de Cantero, hubo 17 renuncias en total en la comisión directiva. O sea, antes que Cantero hubo 16 renuncias. ¿Cuántos hay en la comisión directiva independiente? No, quedan, te puedo mencionar, quedaba el vicepresidente segundo, que Blaitis ahora, cargo ya del club. Queda el secretario general, Pedro Larralde. Peor que la Rock and Pop. Secretario administrativo, ha renunciado un vicepresidente primero, renunció el secretario de prensa, renunció el secretario administrativo. No, perdón, el secretario administrativo no, renunció el tesorero, Felice. Renunciaron vocales, renunciaron 1, 2, 3, 4 vocales titulares. Renunció prácticamente toda la comisión revisora de cuentas. No, por suerte tenía una comisión interna amplia, ¿no? Sí. En otros clubes no quedaba nadie. Pero si renunciara que Blaitis, sí, se generaría así una situación de acefalía que incluso podría terminar en la intervención del club. Entonces, ¿por qué es importante la continuidad de Keblaitis, que va a gobernar, va a ser una transición en realidad? Breve, además, ¿no? Porque va a tener que llamar, a asamblea extraordinaria. Esa asamblea va a tener que poner una fecha para realizar elecciones. Esas elecciones, se supone, hay una fecha que se evalúa, que es la del 6 de julio, y simplemente entregar el club a quien venga. Toda una paradoja, porque hoy, o ayer mejor dicho, después de que se conoció la renuncia de Cantero, a las pocas horas, 6, 7 de la tarde, hubo una marcha a la puerta de la sede. Entre esa marcha, la encabezó los más reconocidos dentro de esa marcha, era parte de la Barra Brava, el propio Bebote Álvarez. Dejaron comida para perros, lo que se suponía era un mensaje hacia los jugadores, y también dejaron escobas, ¿sí? Las escobas, en forma irónica, a las que con las que llegaba Cantero cuando asumió como presidente. Nada que ver con la Bruja Verón. Nada que ver. Digo, ¿qué fue esto de la barra? Obviamente una celebración prácticamente de ese sector, lo cual indica también lo que significa la renuncia de Cantero, lo que significa todo lo que fue la gestión de Cantero, marcada por ese descenso, marcado también por las amenazas de la barra. La semana pasada contamos cómo un sector de esa misma barra rodeó el barrio privado donde vive el dirigente con su familia, pidiéndole la renuncia, ¿no? O sea, que a veces hasta aparece el elemento humorístico en las barras bravas cuando demuestran algún tipo de cuestión a partir de una metáfora, como en este caso la comida del perro, las escobas, por lo menos es medio creativo. Sí, bueno, las barras o los hinchas tienen, sí, costados creativos. El folclore del fútbol. Sí, en este marco no es demasiado... Es creativo, pero no es para festejar. Sí, no es para festejar. Lo que sí demuestra, es lo que significa para la barra. Ojo, también festejan o celebran no sé si celebran, porque no es un momento de celebración para Independiente, pero sí querían también la renuncia de Cantero, otro montón de hinchas y socios independientes que no tienen nada que ver con la barra, pero que le reprochan las decisiones que tomó como dirigente, que insisto, hasta acá ha tomado muchísimas decisiones que seguramente están mal, pero en general uno ve en las crisis políticas de los clubes, cuando un presidente se va de esta manera, en general se va acusado por hacer negocios. Vimos cómo ahora D'Onofrio, el actual presidente de River, acaba de denunciar judicialmente a Pasarela por su gestión previa, es decir, por los desmanejos del propio Pasarela como presidente de River. En este caso no hay una denuncia en ese sentido. Lo que hay sí son críticas a algunas tomas de decisiones y obviamente un equipo que descendió el año pasado y que además hoy, cuando faltan 8 fechas para terminar la Primera Nacional, está fuera de la zona de ascenso. Bueno, pero el año que viene vuelve a la de nuevo. Bueno, esa es parte de la discusión acerca del supuesto nuevo torneo. Obviamente, la renuncia de Cantero es, y más allá de la renuncia en sí mismo y de Cantero mismo, es parte también de un golpe a algo que hace 2 años y algunos meses veíamos como muchos periodistas, socios, hinchas de otros equipos que no eran Independiente, veíamos como una ilusión. Con ilusión, un dirigente que de pronto asumía, comenzaba a transparentar algunas cuentas del club, comenzaba a enfrentarse con la barra brava. todo esto terminó mal. La barra brava independiente lo ve como una celebración. El sector del moyanismo, la gente de Norainakis, no deja de pegarle en el piso a Cantero desde las últimas semanas. Y la verdad es, y esto como experiencia en muchísimos clubes, ¿no? Sería terrible que de las elecciones de julio, terrible para Independiente y para los socios, que de las elecciones de julio volviera a salir nuevamente una comisión directiva y una conducción del club con los mismos tipos que ayudaron a vaciar a Independiente. Porque pero la crisis es lo no empezó más probable hace que pase, porque es difícil en la política partidaria que haya renovaciones muy grandes. En general siempre son los mismos. Sí, tal cual. De hecho, los que estaban operando detrás son los mismos. Hay otros personajes y otros nombres que se barajan que no tienen vínculos con la política interna de Independiente en el último tiempo. Pero lo que sí a veces juega en el hincha, y esto lo juega como traición, es pensar que el tipo que viene con plata, ¿no? La idea del Mesías, del hombre que llega y va a poner la plata, entonces va a cambiar todo y después te encontrás con que esos dirigentes son en realidad los que hacen negocios con el club. Dos pequeñas preguntas, Alejandro. ¿Puede ser que la caída de un grupo centenario, de un equipo como Independiente, a la categoría de la B sea un baño de humildad? ¿Y puede repercutir en que un jugador al estar en la B de pronto juegue mejor, motivado por esta cuestión de quizás replantearse la figura de su de haberse dejado dormir en los laureles deportivos? Mirá, sí, puede pasar que sea un baño de humildad para un club con la historia Independiente, que 108 años de historia, nunca había tenido un descenso. En cuanto a los jugadores, bueno, a veces te puede ayudar con esa, lo que se llama resiliencia, ¿no? Saber salir de un mal momento. Ahora, en general, y cuando uno revisa, por lo menos con lo que pasa Independiente, eso no sucede. Pero también, digo, yo sé que hay algo que es muy difícil de plantearlo en el hincha. Cuando uno discute, yo soy hincha de fútbol, soy hincha de Racing, digo, he vivido el descenso de mi equipo, pero digo, un descenso no tendría que ser una situación de tal gravedad y de generar tal conflicto, digamos, hubiera sido muchísimo más interesante que si Independiente tenía que irse a la B, tratar de irse a la B, tratar de reorganizarte y volver. ¿Qué es lo que pasa con los equipos que no son los equipos grandes? ¿Se puede que seguir descendiendo de la B a la sí, C, de la C a la D? Por supuesto. O sea, bueno, por lo menos no descendió la C. Bueno, todavía le faltan 8 fechas, todavía con la esperanza de encontrar peor algún puesto, una posición de ascenso. Sí, también podría estar peleando el descenso la primera vez. Sería, si esta es la situación, sin ascender, no me quiero imaginar lo que sería si estuviera con posibilidades. Pero bueno, vamos a jugar bien mal para irnos bien al fondo. Sí. Bueno, lo cierto, hoy vamos a se va a tener la confirmación oficial de la renuncia de Cantero. Se va a saber qué pasa con ese acuerdo. En principio, ese sector que proponía, el sector de la posición que proponía el acuerdo, dice, bueno, ahora no, ahora tenemos todo para adelante, juntémonos, o sea, tiran para atrás la cuestión de poner plata. Recordemos que cuando quisieron poner plata, apareció la posibilidad de que les revisen de dónde había salido esa plata y dijeron, no. Paremos un poco, vamos a ver en qué queda ese acuerdo y verán los tiempos, no va a ser un camino fácil, tiene un camino de espinas Claudio Kevlaitis, el presidente interino de Independiente, va a tener que llamar a Asamblea Extraordinaria para convocar elecciones y además, y sobre todo, todavía tiene su equipo que pelea el ascenso.